nada más. Lo que pasa es que ustedes son un mal ejemplo, ¿no? Porque ante lo heroico de la lucha que están llevando a cabo, ante verlos a ustedes resistiendo de la manera heroica realmente que resistieron, son un ejemplo para otros trabajadores también, para demostrar que sí se puede aguantar adentro, que con la lucha se pueden ganar cosas. Y eso, digo, cuando ese ejemplo empieza a llegar a otros laburantes, eso es lo que no quieren. Y tratan de amedrentarlos de la única manera que pueden meter estas políticas de ajuste y de hambre, que es mediante la represión. Y bueno, y de esta manera, además, bestial. Nosotros veíamos por la tele y veíamos realmente caras de odio. La infantería tenía cara de odio, daba la impresión de que si no hubo un muerto fue de casualidad, digamos. Son asesinos. No, sí, sí, tal cual, es tal cual. Los tipos esos van, piensan, por eso te lo vuelvo a decir, piensan que nosotros somos barra brava, no sé qué piensa que somos, pero nos odiaban, sí. Impresionante cómo estaban. Pero, viste, obedecen a un gobierno que lamentablemente está en contra de los trabajadores, porque sí. No está a favor de los trabajadores. Un gobierno que está pisando la cabeza de los débiles, vamos a decirlo así, ¿no? Porque nosotros fuertes no somos, somos fuertes y no, si hubiese más un guión, si hubiese verdaderamente un sindicato que una a los trabajadores, pero acá no, acá, bueno, Rodolfo Daer nos entregó por 20 millones. Ayer lo escuchábamos en un medio lo que decía, ¿no? No podía contestar dos preguntas, fue algo impresionante lo del tipo... nervioso, pero nosotros sabemos bien, nosotros los trabajadores sabemos la realidad de lo que hizo Dagger con nosotros, que nos vendió por 20 millones. No les importó nada a él, no le importó nada. Nosotros, cuando antes de que cierre la fábrica, nosotros ya manejábamos un rumor de cierre. Y antes de que el rumor se comience a hacer más fuerte, ya a nosotros nos había llegado un mensaje advirtiéndolo de que la fábrica iba a cerrar y que ya el sindicato ya lo sabía. Así que esto nosotros acá, por eso decidimos luchar, ¿no? Porque la traición de Dar fue lo peor que hay, lo peor que pudo haber sido, algo impresionante. La CGT no hace nada también en contra de este gobierno que está pisoteando la clase obrera. Ellos están muy tranquilos, ahora no sé si llamaron un paro para el 22 de agosto. 22 de agosto, sí, parece una broma. Por favor, pero ahí te das cuenta que los trabajadores... tenemos todo en contra, sí. Tenemos todo en contra. Mirá, yo no soy muy de la política, ¿no? Pero lo que yo admiro de la izquierda es que estuvo con nosotros desde el principio hasta ahora, está con nosotros. Sí. Y que es un ejemplo de los que verdaderamente luchan. Sí. Un ejemplo. Pero mirá, me saco el sombrero delante de ellos y la verdad que lo admiro. Yo tengo compañeros que están militando. Yo estoy, bueno, decidí estar en la comisión interna porque veía lo que ellos hacían, cómo luchaban por los trabajadores. Verdaderos compañeros que tienen ideales de fierro y que no dejan tirado a los trabajadores. Okay. Y así como son estos diputados de Caño, Bregman, Castillo, así tienen que ser nuestros sindicatos. Así tiene que ser nuestro sindicato, que verdaderamente luche por los trabajadores, no que tomen nuestro sindicato para enriquecerse. Rodolfo Daer se hizo empresario con nuestro sindicato. Tal cual. La verdad que es una vergüenza. Sí, verlo a Camilo realmente es un orgullo de dirigente. Realmente es un orgullo de clase y es un orgullo de dirigente. Es lo que vos decís, así tienen que ser. Esos son los dirigentes obreros que uno quiere, ¿no? Claro, así tienen que ser. No esperando a que estén esperando ahí para recibir algo, para recibir una plata, no. Los tipos lo hacen porque tienen ideales, porque tienen un corazón verdaderamente dedicado a los trabajadores. Ajá. Los otros, vamos a decirlo así, y perdón, no sé de qué lado están, de qué política serán ustedes, pero eso que dicen ser peronistas son lo peor que hay. Lamentablemente, nosotros cuando íbamos a los plenarios, Daer ponía la marcha peronista, pero por sí, favor. Bueno, pero viste, el oportunismo también no tiene límites, sí, digamos, porque hay compañeros peronistas que son honestos, como dentro de en todas las fuerzas, digo, al menos en el PRO. Pero el oportunismo que tiene adentro el peronismo a veces sorprende, sobre todo cuando se trata de gente que dirige sindicales, gremios o centros o la CGT o todo eso, realmente sorprende y entristece un montón, porque son el atrás, o sea, están jugando con la vida de ustedes básicamente, con la vida de los trabajadores, porque quedarse sin trabajo ustedes y no tener la representación fuerte que necesitan para organizarse y poder salir a la calle, significa hambre, significa no tener acceso a la salud, significa un montón de cosas. Mira, yo te digo, el 80% de los que trabajamos en PepsiCo no teníamos nuestra casa propia. No tenemos nuestra casa propia. No tenemos. Ahí ya te das cuenta. Tenemos que... Bueno, yo vivo detrás de la casa de mi suegro, pero casi la mayoría alquilaban. Ahí ya te das cuenta que lamentablemente el trabajador no está bien. Y si se queda sin trabajo, y la pasa peor. Ayer, no sé qué medios salieron a decir... que nos daba una indemnización de cuatro millones. Pero eso es una mentira, eso es una gran mentira, eso es algo que no es así. La verdad que yo no entiendo por qué salen a decir tantas mentiras, tantas barbaridades, y tratándonos de perjudicar. Si nosotros seguimos luchando es porque no queremos igual la plata, queremos realmente trabajar. Además se cae el argumento de la empresa, que era que no necesitaba producir más, que no, porque evidentemente están trayendo productos de Chile, o sea, necesitan producción. Mira, la empresa tuvo que mentir de que está en crisis para sacarse el trabajador encima. Tal cual. Pero en realidad no está en crisis, porque si, como yo le decía hoy, si vos tenés dos fábricas y decís, y presentás un preventivo de crisis en el Ministerio de Trabajo por una fábrica, en realidad vos tenés que presentar por las dos fábricas, porque vos la crisis la tenés en las dos fábricas, no en una sola. ¿Y cómo puede ser que después de que vos presentes el preventivo de crisis, a las 3 semanas estés importando de Chile? Claro. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se entiende eso? Te sale más caro. Y aparte de importar, Papa Lays y Doritos de Chile está haciendo productos en una marca que no es tan conocida como Burbujas, está haciendo chisitos, tubitos y palitos salados. Entonces, ahí la justicia tiene que darse cuenta de que PepsiCo no está en crisis, que el PepsiCo está necesitando esa fábrica. Claro. El Planta Florida la está necesitando y la va a volver a reabrir PepsiCo, porque depende mucho de ella.